ciencia antigua, del ritual a la realidad. Las majestuosas pirámides en Giza sin duda han generado durante siglos la incógnita de cómo hicieron los antiguos egipcios para edificarlas. Un equipo de la Universidad de Ámsterdam tiene una teoría acerca de una ingeniosa técnica utilizada por los antiguos egipcios para facilitar la transportación de los bloques que conforman las pirámides. Lo primero que llama la atención es saber cómo movieron los bloques con los que están construidos la mayor parte de estos monumentos, que pesan alrededor de 2.5 toneladas y están hechos con materiales no muy cercanos a esa zona, por lo que debían transportarse en grandes trineos por el desierto. Las investigaciones realizadas por este equipo muestran cómo al agregar una pequeña cantidad de agua a la arena, la fricción se reduce significativamente. Un inteligente truco que permitió que los egipcios redujeran el número de trabajadores a la mitad. Daniel Bone, líder de la investigación, explica: con la arena seca, un montón de arena se reúne delante del trineo, obstaculizando su avance. Al agregar agua, tanto la fuerza necesaria para tirar del trineo y la fricción disminuyeron. A medida que el agua hacía que la arena se endureciera, los montones se hacían más y más pequeños, hasta que no hubo ningún obstáculo que se formara delante del trineo en movimiento. Sus experimentos revelaron que la fuerza de tire requerida disminuía proporcionalmente a la rigidez de la arena. Cuando se agregaba agua, los puentes capilares surgían. Estas pequeñas gotas actuaban como pegamento para mantener los granos de arena juntos. Con la cantidad apropiada de agua, la arena mojada del desierto es más o menos dos veces más rígida que la arena seca, permitiendo que el trineo se deslizara muchísimo más fácilmente. Quedé muy sorprendido por la cantidad de fuerza de tire que podía reducirse, hasta el 50%, lo que significa que los egipcios necesitaban la mitad de los hombres para tirar sobre la arena mojada, en lugar de en arena seca, dijo Bone. Pero, al igual que con los castillos de arena, un exceso de agua tampoco es bueno. La saturación de agua es acompañada por una disminución en la rigidez. Con contenidos de agua demasiado altos, los puentes capilares, que antes actuaban como pegamento, comienzan a juntarse y a desaparecer, y la fricción al deslizarse vuelve a aumentar. Se trata de encontrar un balance, ya que si se utiliza arena seca no funcionará tan bien, pero si la arena está excesivamente mojada tampoco funcionaría, indica Bone. Hay una rigidez óptima. La cantidad ideal de agua está entre el 2% y el 5% del volumen de la arena. La respuesta estaba al frente de nuestras narices desde hacía tiempo. Los egiptólogos habían estado interpretando el agua como parte de un ritual de purificación, dice Bone, y nunca habían buscado una explicación más científica. Fuente: Physical Review Letters, 2014. Ciencia Antigua, del ritual a la realidad, octubre 15, 2014, de Fundación UNAM.